donde vamos a ganar los votos. Vamos a la calle, lo que ustedes están haciendo. Eso es lo que nos va a hacer ganar la elección. En la calle vamos a ganar la elección. En la calle hemos ganado las elecciones. Así lo vamos a hacer en diciembre y en la segunda vuelta.